Hola, nos hemos reunido Mónica Coronado y yo, Marina Krawalowski, para hablar informalmente un poco de evaluación. Evaluación a estudiantes, no evaluación de gestión, porque también ese es otro tipo de evaluación. Pero la idea es hablar de la evaluación en el ámbito del ITU, aunque podríamos llegar a traer experiencias de otros niveles educativos. Y quería preguntarte, Mónica, para empezar, ¿cuál crees que es el objetivo de la evaluación en el contexto de un espacio curricular, por ejemplo? Bien. Entendiendo el espacio curricular como parte de un proyecto formativo, y en el caso del ITU centrado en competencias, uh-huh. es un proceso de recolección de evidencias, de prueba, uh-huh. de que el alumno posee ciertos conocimientos, ha alcanzado ciertos saberes, y ciertas competencias o ciertas habilidades o capacidades. Uh-huh. Entonces, la evaluación es un proceso, siempre es un proceso, uh-huh. En el cual se constata el nivel de logro de una determinada capacidad, habilidad, competencia o saber. Uh-huh. Y tiene, digamos, una función que es no solo, digamos, producir información, uh-huh. sobre el proceso de aprendizaje del alumno, uh-huh. pero también producir información sobre el proceso de enseñanza. Bien, o sea que no es una sola instancia de evaluación en un momento determinado, sino que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Continuamente. Claro, es la idea es que puede haber distintos tipos de evaluación. Una evaluación que se hace para el diagnóstico, una evaluación que es de tipo formativa y una evaluación que se llama sumativa. Uh-huh. Pero bueno, el objetivo de cualquier proceso de evaluación es retroalimentar los procesos de aprendizaje del alumno, uh-huh. y proporcionarle, obtener información de cómo va avanzando en los logros esperados en una propuesta formativa. Bien. Te pregunto, recordando un poquito cómo ha sido tu experiencia personal en los distintos niveles, con fuiste a la primaria, secundaria, etcétera, ¿vos pensás que se tenía esa misma visión que vos me estás diciendo ahora de la evaluación? Yo creo que en algún aspecto sí. Uh-huh. Creo que una sobrevaloración de los aspectos memorísticos, uh-huh. de la respuesta memorística en la evaluación, y tal vez no se trabajaba en la comprensión, uh-huh. de macroprocesos, digamos. Uh-huh. Se trabajaba sobre procesos más micro, uh-huh. digamos, eran evaluaciones de unidades de aprendizaje muy chiquitas, uh-huh. y no había evaluaciones integradoras, por ejemplo, uh-huh. que te cumplen una función importantísima. Seguro. Y también creo que mucho del peso de lo memorístico hace que uno tenga agujeros de conocimiento respecto a la historia, a la geografía, uh-huh. Porque el método de enseñanza y el método obviamente de evaluación, que están enganchados, apuntaban a que uno aprendiera algo y lo olvidara. Entonces, bueno, eso genera huecos de conocimiento que son importantes y que uno lo comprueba con el tiempo. Me está haciendo tentar a irme un poquito del tema, o no sé. Hablando de estos procesos memorísticos de antes, porque la memoria igual influye, sí, en los procesos totalmente. Actuales, pero de otra manera, sí. Pero estaba pensando en los niveles de calidad de los estudiantes en estos momentos, que nos quejamos mucho, sí. y decimos que no eran los de antes, tal vez, sí. desde los últimos dos cambios de grandes en la educación argentina, tal vez los cambios también afectan para obtener mejores resultados, digamos, el proceso de cambio, ¿no? El cambio, sí. el contenido profundo, digamos, esos cambios que de acá que se estabilizan llevan su tiempo y los estudiantes sufren, sí. en ese tiempo, pero nosotros seguimos de alguna manera quejándonos un poco del estado en que llegan nuestros, sí. estudiantes. Sí. Entonces la pregunta es, vos decís, en aquella época estaba esto, sí. de la memorización en micro, desde hace algunos años, ¿cuántos podemos decir? 15 sí. años, sí, sí, sí, ya sí. teóricamente se está cambiando la idea, y sin embargo es como que quisiéramos, uh-huh. añorar lo anterior para que la calidad, claro. volviera, pero sí, es una, ¿dónde estaría la falla? Una paradoja, parece una paradoja, pero se analiza desde lo histórico. Recién en 2006 la educación secundaria fue obligatoria. Es decir, que previamente los que llegábamos al nivel secundario y lo finalizábamos éramos pocos, digamos, proporción. Entonces, el tema es que llevamos 10, 12 años de escolaridad secundaria obligatoria. Exacto. En donde los chicos que entraron a la secundaria eran todos. Sí. O sea, la cobertura apuntaba, estamos en el 85% de secundaria. Ajá. De chicos de 12 a 17 años están escolarizados el 85%. Previo a 2006 no eran tantos. Claro. Entonces, los que estudiamos, los estudiantes de antes, en realidad eran de un sector del aprendizaje de la nación. Es decir, que hace un cambio cuantitativo, pero no necesariamente cualitativo. Digamos, ha bajado la calidad de los aprendizajes en secundaria, sí, pero también se extendió la cobertura y entraron al nivel secundario sectores sociales que no podían llegar o que no llegaban. Entonces, yo creo que hay que analizar ese dato pensando en la secundaria obligatoria y lo reciente que es la historia argentina, o sea, contra... Es decir, que el problema tal vez no sea de estrategias de enseñanza y aprendizaje, sino más bien de gestión. De gestión, tal vez tener... de trabajar una escuela secundaria de calidad. Eso. Para todos los sectores, para todos los chicos, y el nudo de secundaria no se ha resuelto. Claro. O sea, todavía no está resuelto, entonces, ¿qué nos pasa a los profesores del nivel superior? Nos encontramos con chicos que no tienen desarrolladas sus habilidades. Exactamente. Habilidades que se consideran básicas, a las que tal vez antes sí se llegaba. Exacto. Porque la población era menor. Bien. Porque los sectores sociales que llegaban a la escuela eran diferentes, entonces, eso, digamos, es el factor que hay que tener en cuenta. Exactamente. Bien. Ya nos meteríamos en cuestiones de política educativa. No queremos, estamos hablando de algo más técnico, de la evaluación, sí, así que no sigamos con eso. Te quería preguntar si a vos te parece que de alguna manera las TIC, las tecnologías, todos estos aparatos digitales y también artefactos digitales, mapas mentales digitales, crucigramas, hasta roscos se pueden hacer, sí, que están tan de moda. ¿Vos crees que eso podría favorecer de alguna manera el diseño de estrategias de enseñanza, pero además de evaluación? Sí. Si vos crees que esos son... Sí, totalmente. Mejora la motivación, mejora la atención, o sea que son funciones ejecutivas, funciones de base, trabajan el tema de el desafío cognitivo. Yo creo que tienen mucho impacto. De hecho, hace muy poco veía una investigación de alfabetización en niños chicos, en donde utilizaron un método de alfabetización para chicos que les cuesta y otro que usaban un videojuego para apoyarlo. Y los resultados fueron mejores en los chicos que, además de tener el programa de mejora de la alfabetización, tenían el videojuego y además mejoraron los resultados en atención y memoria. Entonces, yo creo que, en ese caso era un juego didáctico, ¿no? Bien. Pero creo que la inclusión de las TIC mejora mucho la motivación, mejora la atención, mejora la motivación. Y hablando concretamente del ITU, por ejemplo, un profesor que nunca utilizó TIC o que no se le ocurre que existía un rosco, por ejemplo, que perfectamente a mí me parece sirve para fijar vocabulario de algún tema determinado. Sé que hay muchos espacios curriculares acá que son muy técnicos y que no tienen tanta teoría para revisar, pero algunos otros sí. Por ejemplo, he visto que enseñan a utilizar un software en particular, pero ese software tiene un montón de opciones con nombres diferentes, y el profesor no se preocupa en que ellos lo aprendan, y tal vez un rosco serviría porque le da las definiciones y de alguna manera van a encontrar los resultados. Pero la pregunta es, ¿cómo le explicarías a un profesor que no conoce estas cosas en qué lugar de toda esa planificación de evaluación que le pide la resolución de evaluación del ITU ¿En qué va? ¿Cómo se incrusta esa nota? ¿O cómo lo evalúa? ¿Es evaluación continua? ¿Le pone bien? ¿Cumplió? ¿No cumplió? ¿Cómo podría organizar un profesor un proceso de evaluación continuo y llegar a una, a un examen final que tiene una eje, no sé cómo se llama al final, perdón que no estoy dando clase ahora de eso. Sí, examen final y eje. Bueno, y ese examen final que sea coherente con el proceso previo de enseñanza que ellos, y el aprendizaje que ellos han desarrollado, porque yo me parece que ahí es donde hay como una no sé si incoherencia, pero que no están unidos, digamos. Claro. El tema de la coherencia entre los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación es clave, digamos. Uh-huh. La dificultad es ser coherente. Uh-huh. Enseñar de una manera dinámica, que incorpore las TIC, que movilice al alumno a tomar iniciativas, uh-huh, a ejercer el juicio crítico, a trabajar en equipo, porque son, digamos, objetivos de la propuesta formativa, son competencias fundamentales. Uh-huh. Y como a veces en la evaluación ninguno de estos aspectos es tenido en cuenta. Uh-huh. Entonces, es importante porque no hay nada más creativo que la evaluación. Hay un montón, uh-huh, de recursos, de estrategias, uh-huh, de materiales, de instrumentos de evaluación. Uh-huh. Entonces, cuando el docente se remite a la evaluación oral o escrita, uh-huh, tradicional, uh-huh, y no genera otro formato, o no explora otros formatos de evaluación, como es un coloquio, como es un proyecto, como un estudio de caso, como es una demostración, una simulación. Y bueno, ahí hay un empobrecimiento de la propuesta formativa y de la propuesta de evaluación. Uh-huh, uh-huh. Entonces creo que ahí hay algo como para pensar, de articular esos procesos. Ay. Y que el estudiante sienta que todas estas cuestiones que tienen que ver con las habilidades y destrezas, con las actitudes y valores, son parte de la evaluación. Exactamente. Y también a lo mejor aclarar que la resolución de evaluación del ITU, por ejemplo, en ningún caso desestima alguna técnica particular de evaluación, es decir, que es bastante abierta, o sea que el profesor puede elegir lo que desee. El mayor problema que tenemos, digo yo, porque uno es abierto y podés usar rúbricas, podés usar un montón de cosas a través de las actividades, pero en definitiva hay que terminar con una nota final. Sí. Y a veces yo creo que el problema está en cómo llegar a conformar esa nota final de aprobación del estudiante. Claro. Porque durante todo el proceso ha ido evaluando continuamente, pero el peso de ese examen final es tan grande que por ahí podría llegar a borrar todo lo anterior y no, volviendo a la coherencia, no ser coherente. Todo el trabajo que hizo durante el año, resulta que va a un examen, está descompuesto el estudiante, está nervioso, está lo que sea, uh-huh, y pierde una oportunidad y la nota no refleja lo que trabajó y aprendió. Claro. Entonces, por eso decía, a lo mejor no solo trabajar las técnicas de evaluación durante el año, y trabajar también con mucho peso en esa evaluación final, que acá es obligatoria, claro, porque en la universidad hay muchas materias que son promocionales. Sí. Entonces vos haces evaluación continua, si tenés suerte de tener pocos alumnos, claro, los tenés bien seguidos, sabés todas las actividades que hicieron, te aseguraste que las hizo cada uno y decidís con él, con una rúbrica, con algo bien escrito, listo, vos tenés esto aprobado. Pero en este caso en el ITU no se puede hacer así. No, porque es un modelo pedagógico diferente, uh-huh, y es una formación por competencias, que es diferente de una facultad, por ejemplo, que toma un examen final a un alumno, exacto, que nunca cursó ni siquiera la materia. Exactamente. Entonces, acá hay aprendizajes, uh-huh, que se van haciendo durante el proceso, uh-huh, y que requieren determinadas rutinas, por ejemplo, las normas de seguridad en un taller. Claro. No es no es algo que se puede evaluar, claro, con un examen final. Exactamente. Sino con la recurrencia del alumno en utilizar las medidas de seguridad cada vez que va al taller. Exactamente. Entonces, eso es un ejemplo del modelo de evaluación, porque el ITU tiene un modelo de evaluación que es diferente y que insiste tanto en el trabajo sobre el proceso del estudiante. Digamos, la formación del técnico requiere determinados valores y actitudes que hacen a la puntualidad, al cumplimiento de las consignas, al respeto de determinadas normas de seguridad, al tema de, entonces todos esos aspectos atraviesan todos los espacios curriculares, no son de una materia. Exactamente. Entonces ahí ese tema es parte de la evaluación de proceso. Exacto. Entonces por eso tiene tanto peso el proceso como la evaluación final integradora. Exactamente. Entonces hay una lógica detrás que es un modelo pedagógico y un modelo formativo. Exacto. Y objetivos de formación que pueden ser diferentes a cualquier otra unidad académica de la universidad. Me hiciste acordar de una cosa de cuando daba informática acá, que los estudiantes tienen, les dábamos unas guías escritas, que hoy en día es más fácil mirar un video o consultar una página web con las instrucciones, cómo manejar el Excel, sí, el Word, cosas esenciales. Y cuando llega el examen final o el trabajo final, en donde vos le pedís que resuelva una serie de ejercicios, que es el saber hacer, hacer una planilla, hacer una base de datos, lo que sea, en particular, yo siempre los dejé que llevaran todo lo que quisieran. ¿Sí? Y los mismos chicos se sorprendían, porque dicen, no, que los profesores no nos dejan llevar las carpetas para no copiarnos. Es que yo te estoy reproduciendo tu acto laboral. Vos cuando vayas a trabajar, vos vas a poder llevar tu apunte. Nadie te va a decir, no puedes llevar el apunte, porque vos tenés tus instrumentos de trabajo. ¿Seguro? Y es un manual. Es internet ahora, es decir, nadie te va a decir, no, no podés ver cómo se cambia un párrafo en internet, porque es lo que hay que hacer hoy en día. Yo creo que esas cosas todavía no están cambiadas en todos los profesores. Totalmente de acuerdo. Entonces, porque eso implica un cambio cultural respecto a tu concepción del conocimiento. La noción del conocimiento ahora es que está distribuido. Exacto. Entonces, los chicos aprenden a lo largo y a lo ancho de la vida. Uh-huh. Entonces aprenden en muchos entornos y este es un entorno más de aprendizaje. Claro, claro. Y lo importante de esto que vos planteás es que utilizan prótesis cognitivas. Uh-huh. Las prótesis cognitivas son, esto es un término que usa Juan Ignacio Pozzo, extienden las capacidades, uh-huh, la memoria. Usamos memorias externas, un celular con los números de teléfono, usamos conocimientos que están almacenados en dispositivos externos, es decir, extendemos nuestras capacidades de cognitivas a través de determinados usos, una calculadora, una prótesis cognitiva, una regla también, que permiten extender nuestras capacidades de cognitivas. Entonces, cuando el profesor entiende que tiene que evaluar el conocimiento a través del manejo conceptual, cuando ese manejo conceptual puede estar perfectamente depositado en una prótesis. Lo que es importante es saber encontrar la información. Exactamente. Es decir, el procedimiento de búsqueda y de validación de información es más importante que el conocimiento en sí. Así es. Es decir, un chico puede buscar una fórmula y decir, tengo que aplicar la fórmula tal, pero tiene que saber qué fórmula tiene que aplicar, no acordarse tal vez de memoria, porque la memoria le puede faltar. Claro, pero claro, la prótesis cognitiva que no es... no es biológica. Exactamente. No tiene degradación en términos de olvido. Uh-huh. Le permite almacenar información relevante y mantenerla intacta. Exactamente. No sabe la palabra prótesis cognitiva. Está buena. Sí, manejo el concepto, nunca le había puesto un nombre, digamos. Claro. No sabía que ella existía. Bueno, ya aprendí algo nuevo y qué bueno. Bueno, finalmente te quería pedir que te dirijas a los docentes que puedan estar escuchando este audio, si quieres hacer una recomendación, si quieres invitarlos a algo, si se te ocurre darles algún consejo para actualizarse en cuanto a estos temas. Ya vamos a también te voy a pedir referencias de bibliografía o de documentos que puedan ayudar a expandir todo esto, pero bueno, ¿Qué le recomendarías a un profesor que no se ha animado todavía a innovar un poquito en el tema de la evaluación? Yo creo que el proceso clave en la evaluación es fijarse en los objetivos o las expectativas de logro del espacio curricular. Uh-huh. Porque eso es lo que se evalúa. Uh-huh. No se evalúan uh-huh. los contenidos, se evalúan por objetivos. Uh-huh. Si yo quiero que el alumno comprenda el funcionamiento de un circuito eléctrico y pueda aplicarlo a la resolución de tales y tales situaciones, uh-huh. eso es lo que tengo que evaluar. Exactamente. No saber tal cosa, o sea, los saberes que apuntan a ese conocimiento. Uh-huh. Y lo segundo que me parece importante en términos de recomendación, primero centrarse en los objetivos para evaluar. El segundo tiene que ver con la retroalimentación. Uh-huh. Una de las funciones más importantes de la evaluación es que el estudiante pueda entender qué significa una calificación. Uh-huh. Muchos chicos no entienden cómo son evaluados y hay de hecho una ordenanza en la Universidad Nacional de Cuyo que por ejemplo establece que en una prueba escrita tienen que estar escritos los valores de cada pregunta. Ah, uh-huh. Entonces hay algún incumplimiento, digamos, uh-huh. de la normativa de la universidad y uh-huh. obviamente del ITU. Entonces creo que es importante cuidar el proceso, porque uh-huh. No hay proceso más ético que la evaluación, uh-huh. porque la evaluación es una acreditación y una certificación, gracias. En donde yo como profesor doy fe de que el alumno maneja uh-huh. o tiene competencias o tiene determinados logros de aprendizaje que son imprescindibles para cumplir una profesión claro. que tiene un valor social. Uh-huh. Entonces, bueno, el tema de la ética de la evaluación, el tercero sería la creatividad. Uh-huh. El campo de la evaluación me permite utilizar múltiples recursos, múltiples herramientas, múltiples instrumentos y en la instancia, digamos, previa a la evaluación, explicarle qué voy a evaluar, para qué voy a evaluar, qué criterios voy a aplicar. Durante la evaluación, aclararle a los estudiantes cuáles son las preguntas, el objetivo, los tiempos disponibles, uh-huh. todo lo que hace, digamos, a la autogestión del tiempo de la evaluación. Y finalmente, cuando ya tienen la calificación, que el alumno entienda, uh-huh. o sea, ¿no? que reciba la nota y lo guarde, digamos, la prueba, o diga, bueno, ¿por qué me fue bien? ¿Por qué me fue mal? Uh-huh. Porque así el alumno construye mejores estrategias de estudio y aprendizaje. Claro. Entonces esos son como aspectos que me parecen recomendables y creo que muchas veces sirve y mucho hablar con los pares uh-huh. y trabajar en equipo sí. y construir evaluaciones, uh-huh. A veces comentándolas, conversándolas, diciendo mira voy a evaluar, he usado esto, uh-huh. este instrumento me vino bien o no, porque aprendemos colaborativamente y ese tema de la evaluación es fundamental. Invitar a los profesores básicamente a contar con el apoyo de los responsables de apoyo pedagógico, que estamos para eso. Uh-huh. Estamos para acompañarlos en el proceso de aprender que estamos llevando a cabo todos juntos. Exacto. Además que solo pasa en el ITU, en toda la universidad no tienen esta facilidad, profesionales de primera que claro. evalúen para esas cosas. Sí, y gente muy calificada uh-huh. que está disponible para ayudarlos y acompañarlos en el diseño, en la valoración de las propuestas, en el acompañamiento, en la innovación uh-huh, uh-huh. Y ir entendiendo que estamos en un cambio cultural, una revolución cultural en donde el papel del conocimiento ha mutado y tenemos que cambiar las formas de enseñar y de evaluar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. La verdad que me has iluminado y he aprendido esto de la prótesis, me encantó. Bueno, muchas gracias.